volvemos con un tema que tiene que ver también con otro tipo de expropiación. En este caso estamos hablando del Hotel Bauen, hotel que en el 2002, tras el abandono de los dueños de ese momento, la familia Yurkovich, 20 trabajadores ocuparon el hotel, lo arreglaron y empezaron a operarlo. Hoy en día es un emblema al hablar de fábricas recuperadas en la Argentina. Un orgullo para la Ciudad de Buenos Aires, además. Exactamente. En el 2005, esta familia vendió el hotel a Mercoteles Sociedad Anónima y la justicia le otorgó la propiedad del inmueble a esta sociedad, para quien hoy sigue, pertenece, digamos, el Hotel Bauen desde la parte judicial. Los trabajadores del hotel fueron citados a una audiencia este jueves en el juzgado comercial número 9 para que presenten una vez más las argumentaciones que, digamos, respaldan el reclamo para la expropiación de este inmueble. Estamos en comunicación con el presidente del Hotel Bauen en el día de hoy, Federico Tonarelli. Buen día, Federico. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo se preparan para la audiencia este jueves? Mira, vos lo decías recién al inicio de la nota. Bien, en principio con toda la argumentación necesaria y probatoria, ¿no? En la idea de que finalmente la justicia entienda que si hay un titular de dominio, digamos, si discutimos una vez más la propiedad del edificio donde nosotros trabajamos, bueno, esa propiedad tiene que estar en manos del Estado, producto de las deudas históricas que el grupo económico que se arroga la titularidad tiene, desde justamente épocas de la dictadura militar, previo al Mundial de Fútbol del 78. Así que en realidad vamos a la audiencia con la intención de volver una vez más a discutir el tema, sin saber exactamente cuál es el planteo que va a tener la jueza Walde al respecto. Y bueno, y además movilizados y acompañados por una gran cantidad de compañeros de distintas empresas cooperativas, organizaciones políticas y sociales, bueno, en fin, todo el mundo social y político que gira alrededor del hotel. Federico, ¿cómo te va? Te habla tu tocayo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, negro? Bien, muy bien. ¿Sabés que una de las cosas que a mí me parece interesante para pensar es que el Bauen está funcionando a pleno, que el Bauen tiene un funcionamiento que... Hoy estamos hablando de arriba de 100 personas trabajando en el Bauen. Sí, 160. 160 personas trabajando en el Bauen. Y de hecho, hoy, por ejemplo, a la mañana hay un encuentro del Ministerio de Educación de la Nación en el Bauen. Exactamente. Digo, hay una legitimidad que el propio Estado reconoce de los trabajadores de Bauen y de la experiencia de Bauen. Sí, nosotros en realidad, digamos, vos lo planteaste claramente, lo que estamos buscando es convertir toda esa legitimidad, producto de 9 años de trabajo, en legalidad de una vez por todas. Incluso dejar de estar presos de esa contradicción que tiene el Estado que nos avala y nos legitima. Por un lado, políticamente, en relación a lo que significa el Bauen como cooperativa de trabajo en pleno centro de la ciudad, símbolo de la recuperación de empresas, etcétera, etcétera, pero por otro lado, legitimidad que tiene que ver con el producto que nosotros a diario hacemos, digamos, ¿no? La cuestión ligada a la gastronomía y a la hotelería que el Estado utiliza permanentemente y que legitima con esto que vos planteás. Los ministerios adquiriendo servicios en el hotel legitiman desde una parte del Estado el trabajo de los 160 compañeros que estamos en el hotel todos los días. Ahora, por otro lado, otro poder del Estado pretende deshacer esta historia de 9 años en 2 minutos con un fallo que habla a las claras de no entender la profundidad del conflicto que hay alrededor de la disputa por el inmueble. Así que lo que esperamos una vez más es que esto finalice. Nosotros tenemos, imagínate, planes a mediano y largo plazo que tienen que ver con la preparación de todo lo que implica seguir arreglando el edificio por un lado, y por otro lado un plan estratégico que tiene que ver con el devenir de nuestra empresa cooperativa. Claro. Y esto es imposible de sostener en el tiempo si no encontramos una solución de una vez por todas. Federico, me quedó una duda. ¿Esta resolución depende de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? No, en realidad esto tiene que ver con la quiebra de la vieja empresa que terminó gestionando el hotel hasta 2001. Sí. Así que es el fuero comercial, porque justamente esta disputa se está dando en el plano de la quiebra de la empresa Solari, que fue la última de las empresas que gestionó el hotel hasta su cierre definitivo en diciembre de 2001. O sea que la ley que vetó Macri en diciembre, digamos, no incidiría en este caso. No, para nada, porque en realidad lo que se vetó en diciembre tiene que ver con otra cosa. Hay una ley de expropiación de 2004 que lo que planteaba era la expropiación de 13 empresas recuperadas de la ciudad. Sí. Esto, con el tiempo fue creciendo en cantidad de empresas porque se fueron votando, bueno, un poco similar a lo que ocurrió ayer con YPF, digamos, declaraciones de utilidad pública sujetas a expropiación de otras tantas empresas que llegaron a el número de alrededor de 30, si no me equivoco. Lo que pasó es que el gobierno de la ciudad jamás hizo efectivo ese pago de la expropiación de cada una de esas empresas de la ciudad de Buenos Aires. Y en noviembre pasado se había votado una prórroga para que el gobierno de la ciudad tuviese algún tiempo más para hacer efectivo ese pago. Lo que hizo Macri, porque no tiene el más mínimo interés en expropiar y en pagar lo que corresponde, exacto, es vetar ese proyecto de ley, y quedaron 30 empresas por lo menos, con infinidad de compañeros, en una situación similar a la nuestra, que viene por detrás. Digamos, nosotros jamás en la ciudad tuvimos la posibilidad de hacer efectiva la sanción de una ley de este tipo. Así que el vagón está fuera, digamos. Está dentro del conjunto de empresas de la ciudad, acompaña al resto de los trabajadores de las otras empresas, pero jamás estuvo incluido en ese grupo. Federico, te agradecemos la comunicación. Recordamos entonces que el próximo jueves es la audiencia, así que para acompañar a los trabajadores del Bauen hay que acercarse ahí a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, chicos, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de difundir esto una vez más. Los esperamos a todos el jueves a las 10. La audiencia es a las 11. Uh-huh. Por eso la cita una hora antes en las puertas del hotel para que nos acompañen hasta el juzgado. Esperen el resultado de la audiencia y esperen lo que comunicamos cuando salimos de ella. Así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Estábamos entonces con Federico Tonarelli, presidente del Hotel Bauen. Este jueves es la audiencia a las 11 de la mañana. Más allá de lo que es el Bauen para todos nosotros, pensaba que todos nosotros de adolescentes y posadolescentes soñábamos con tener un bar. Sí, obvio. ¿Vos también te pasó? Ahora, tener un hotel es como el surplus, ¿no? Es decir, tener un barcito abajo del hotel y tener un hotel. Estaría muy bien. Sí, otros también podían la tributa, cumplir su sueño ahí de librería, ¿no? ¡Qué mala que sos!